¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Buenas noches, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un martes más de Disco Completo. Para hoy un discazo, bueno, con algunas correcciones, puesto que el jueves pasado yo había anunciado a Elian Elias Made in Brasil, pero ¿qué pasó? Ese fue ya un disco presentado un martes de hace ya algunas semanas atrás. Así que bueno, pero nos quedamos con Elian, ¿eh? Nos quedamos con Elian, un disco realmente fenomenal que, claro, pasó ya por nuestro espacio de alrededor de medianoche hace un tiempo atrás, pero que nunca tuvo la posibilidad de poder ser pasado en completo, cuál es la idea, ¿no?, de los martes, poder escuchar el disco completo. Y este disco realmente es un discazo, ¿no? Something for You, Elian Elias canta y toca a la música de Bill Evans. Así se denomina este disco, publicado por el sello Blue Note el 15 de enero del año 2008, para el sello para el cual ella regresa, luego de haber estado un tiempo fuera, el estudio de grabación de este prestigioso sello, y graba este disco que fue publicado por, decíamos, el prestigioso y legendario sello Blue Note el 15 de enero del año 2008. Un disco plagado de un aura muy, muy especial, no solamente porque Elian toca música de genial pianista Bill Evans, como siempre lo mencionamos, el padre del trío de jazz moderno, ¿no? Bill Evans, que fue de la partida de aquel fenomenal quinteto de Miles por allá hace ya un montonazo de años, que además también formaba parte del más grande disco de toda la historia del jazz, que fue Kind of Blue. Posteriormente a su partida del quinteto de Miles, él construyó prácticamente una leyenda y se transformó en un ícono, del mismo modo que el mismísimo Miles, ¿no?, al liderar y de una forma absolutamente diferente a lo que todo el mundo estaba acostumbrado de ese formato, ¿no?, del trío, a liderar su famosísimo trío. Trío que se disuelve a la muerte de Evans en el año 1980, pero aquí las semejanzas, no solamente entre Elian, una gran pianista y con una sensibilidad notable, ¿eh?, una sensibilidad, una elegancia tiene el toque de Elian, que no podía ser de otra manera, como por ahí yo leía en la nota tomada de su propia web. Dice, no iba a pasar mucho tiempo hasta que Elian concretara este sueño que durante mucho tiempo había llevado o había tenido en los planes, tocar la música de Bill Evans, porque entre Elian y Bill Evans hay un aura, hay una conexión sumamente especial, dado el toque, ese estilo tan sutil, tan elegante, tan romántico que tienen ambos. Ahí tenemos una de las primeras conexiones. La otra, que su esposo, el contrabajista Mark Johnson, fue de la partida también de los últimos años de Bill Evans frente a su trío. Y Mark Johnson había sido el contrabajista del trío por los últimos años. Así que una persona que, bien conocedora de la onda, bien conocedora de la música, del maestro. Además, dos anécdotas, dos historias tremendamente jugosas. Te cuento la primera. Se cuenta que el maestro Bill Evans le entregó un cassette con algunas cositas que habían estado haciendo él, que el propio Evans había estado haciendo en su casa, que se la entregó a Mark Johnson para que las tocara, para que vaya haciendo lo suyo, etcétera, etcétera. Nunca se concretaron, nunca lograron concretar en el estudio aquellas ideas que Evans había plasmado con su piano y había grabado en cassette, debido a que, bueno, se produjo su muerte y ahí quedaron las cintas en poder de Mark Johnson hasta que en algún momento las descubrió, se las mostró a Jan y bueno, y dijo, bueno, esta es mi oportunidad, tengo que hacerlo. Elian cuenta que fue tremendamente emocionante poder transcribir la música de maestro, escuchando los cassettes y transcribiendo la música al papel, nota por nota, al punto que la conexión era tal que dice que en varios pasajes este trabajo rompió en llantos, ¿no? Una conexión sumamente emocional y que produjo una belleza, ¿no? Un disco realmente fenomenal, con 17 cortes, el último muy cortito, en donde tocan frente a frente Bill Evans y Elian Elias. Empecemos a escuchar este disco realmente fenomenal, ¿eh? Elian Elias, Something for You, sings and plays Bill Evans. Here's something for you, where or when it finds you. Here's my heart, hunted foolish, let me find you. Find the one who brought me this love, find the one who taught me romance. So the sunrise brought the moonlight, touch of those hands, they led me to this way of living. Hear the sunrise singing songs now, telling stories, which is yours now. On our life reflected, time remembered. When the autumn leaves may fall, here's a sound that we recall from the pages of my heart to you. Lie sleeping in the palm of your hand, you'll be a witch and dip in love's long looked after land. Where you see a sun up sky with the morning noon, where the days go laughing by as love comes calling on you. Asleep on me, don't waken, I can't believe what just passed. He's mine for the taking, I'm so happy at last. Maybe I dream, but he seems sweet and golden as a crown. Asleep in didn't told me, I walk with my feet off the ground with my one true love. My one true love, when my one true love I found. He's mine for the taking, I'm so happy at last. Maybe I dream, but he seems sweet and golden as a crown. A sleeping maiden told me, I walk with my feet off the ground when my one true love, my one true love when my one true love I populated by dolls and clowns and a prince in a big purple bed lives my favorite girl unaware of the war with France that we weary grown-ups always she dances to silent music songs that are spun of gold somewhere in her own little head. One day, all too soon, she'll grow up and she'll leave her dolls and her prince and her silly old bed. When she goes, they will cry as they whisper goodbye. They will miss her, I fear, but then so will I. To silent music, songs that are spun of gold somewhere in her own little head. One day, all too soon, she'll grow up and she'll leave her dolls and her prince and her silly old bed. When she goes, they will they whisper goodbye. They will miss her, I fear, but then so will I.

haciendo el circuito de pequeños clubes en donde, bueno, ella tocaba el piano y cantaba. Con un repertorio así de suave, debido a que, bueno, ella no tiene una voz muy potente, pero encaja a la perfección con su estilo, ¿no? Bueno, la historia sigue al punto que la tenemos hoy aquí al frente de sus propios proyectos, cantando más seguido, ¿no? Algo que realmente lo hace muy bien y que no lo hacía en aquellas primeras grabaciones ya contratada profesionalmente en el comienzo de su carrera. Hablábamos de una primera anécdota muy jugosa, ¿no? Decíamos esta cosa del cassette que Mark Johnson guardó durante muchos años, un cassette con música que el propio Bill Evans había grabado en su casa y que le había pasado a su contrabajista para que fuera haciendo lo suyo, que fuera agregándole algunas cositas, que fuera escuchándolo y viendo qué podía aportar. La otra gran anécdota también, quizás más fuerte, ¿no?, desde el punto de vista emocional, se debe a una cosa muy, muy, muy particular. Sabrán ustedes, los conocedores de la vida y de la música del genial Bill Evans, que por allá, en los comienzos de su magnífica y legendaria formación, su famosísimo trío, contaba con la presencia de un joven contrabajista llamado Scott LaFaro, muy, muy, muy jovencito, que murió a la edad de 25 años, ¿no?, en el año 1961, fíjate cuántos años atrás, a la salida de un ensayo en la propia casa de Evans. Él volvía hacia su casa, perdió el control de su auto y impactó contra un árbol. Murió en el acto, 25 años tenía, y era el pollo de Bill Evans. Tenía él tantas expectativas con este hombre llamado a ser el gran contrabajista de todas las épocas, que cayó sumido en una depresión tal que lo alejó prácticamente de los estudios de grabación, de los ensayos, de las presentaciones durante muchísimo tiempo. También cuenta la historia, la anécdota, habrá que, bueno, uno hay que darle crédito, ¿no? Seguramente quizá no haya sido tan así, pero bueno, cuentan que el luthier que fabricó el contrabajo para Scott LaFaro rescató del auto siniestrado el contrabajo, lo reparó, lo restauró y lo conservó en una vitrina durante mucho tiempo, hasta que llegó a sus oídos este proyecto de Ilian junto a quien fuera también su último contrabajista. Mark Johnson no reemplazó a Scott LaFaro, eso fue mucho tiempo después, pero tratándose del último gran contrabajista del gran maestro, el propio Luthier ofreció el contrabajo que él había tenido guardado durante muchísimo tiempo, el contrabajo original que él mismo había fabricado para Scott LaFaro, se lo ofreció para que Johnson lo tocara en este homenaje al gran maestro. Una cosa realmente fenomenal. Con todo esto no podía salir otra cosa que lo que salió, un disco realmente bellísimo, que ya seguimos escuchando nuestra segunda y última parte. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Vai ser minha desde a hora que nasceste, minha. Não te encontro, só sei que estás perto e tão longe, num silêncio, noutro amor ou numa estrada que não deixa seres minha, onde estejas, como seja. Vou te achar, vou me entregar, vou te amar, e é tanto amor que até pode assustar. Não temas essa imensa sede que há o teu corpo, eu vou levar. Minha és e eu sou só teu. Sai de onde estás pra eu te ver, pois tudo tem que acontecer e tem que ser, tem que ser, vem. para siempre, para siempre, para siempre.

Like a show kind of qué lindo lo que escuchamos recién, ¿eh? Coincidirán conmigo en que este disco es realmente fenomenal. La voz de Lian es realmente dulce, es encantadora, ¿no? Te atrapa, te envuelve en ese aire que ella construye con el fraseo de su piano, que realmente muy, muy, muy sutil. Recuerda mucho al genial Bill Evans, aunque con un toque, se nota, ¿no?, el toquecito brasileño, tanto en su voz, en su acento, como también en el fraseo de su piano. Un homenaje realmente fenomenal de cientos que ha tenido el maestro con esos agregados tan particulares y tan especiales que comentábamos anteriormente. Joy Baron completa el trío, el mencionado Mark Johnson, que además coproduce este disco junto a otro gran productor, Steve Rowdy, quien fuera también bajista y contrabajista por muchos años de Pat Metheny. Además de músico durante larguísimos años del Pat Metheny Group, productor también de muchos de sus discos. Bueno, obviamente, arreglos, voces y pianos por la bella Elian Elias y, como decíamos, el homenajeado, Bill Evans, fallecido en el año 80, en el último corte. Bien, fenomenal, nos vamos, Te recordamos lo de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, por información de este disco. Carga, vía directa o vía torrent, del podcast con el disco, más los comentarios y, obviamente, tener la oportunidad de espiar todos los anteriores. Hasta prontito ya, la próxima parada, el próximo jueves, con una misión en vivo de alrededor de medianoche.